A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa vespertino, informativo, que hacemos en el aire de radionauta.com.ar y coproducimos en conjunto con Pulso Noticias. Mi nombre es Nehuen Alegretti, que me acompaña el día de la fecha, la señorita Nadia. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Nehuen? La señorita Nadia Rari. Soy Nadia y soy señorita, así que aplica. Sí, me han dicho mucho, sí, está señor, bien. Como docente que soy. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema hoy en vamos este programa. Vamos a tener, no para spoilear, pero algo vinculado también a lo educativo, a la docencia. Y aprovechamos también para saludar al público de este programa, que está bastante concurrido el día de la fecha. Está Pablo Lucero en los controles, operando ahí la consola para que todo esto sea posible, y mucha gente también que tiene como oficio la docencia. Sí, está Saba también, está Hanna, congregados alrededor del Liliana. Sí. Que está tirando sus calorcitos en este día que hubo menos 5 hacia la mañana. Menos 5 en algunos lados, allá asienten con la cabeza de forma afirmativa, menos 5. No sé si han podido ver o no, a mí me tocó también salir temprano. Yo de alguna manera me jacto también de mi condición de ciclista. Sé que a veces se pone un poco hostil, pero bueno, como que la gente estaba muy en esa, ¿no? Fotito de la helada, uy, qué frío que hace, como bueno, sí, como es evidente, pero bueno, sí, la verdad que venimos atravesando una ola polar bastante peluda. El lunes estuvimos hablando un poco de eso, también de las acciones que se vienen llevando adelante para tratar de paliar un poco también la fresca y las condiciones que toca atravesarlo para la gente que por ahí no tiene un hogar o que anda más tirada, pero bueno, nosotros igual nos pega, y ahí anda Liliana oficiando como de una suerte de fogón eléctrico. Como siempre, que no se rompa. Está muy bien. Y hoy 10 de julio, también post feriado, 9 de julio ayer, no sé si has podido disfrutar. Un poco renegábamos también de este feriado puente que no fue, porque el lunes nos tocó sanguchito ahí. La verdad que hizo que esta última semana para quienes ejercen la docencia también sea bastante cuesta arriba, porque ya... lunes y martes hubiese sido otro cantar. Sí, también. Sí, totalmente. Además tenemos jornada mañana y bueno, va a estar largo también eso. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Los vamos a estar acompañando hasta la hora 20, como todos los lunes, miércoles y viernes, con este Malos Perdedores. Ayer decíamos martes 9 de julio, jugó la selección argentina. No sé si... Entre otras cosas. Sí. Si han comido locro, si han comido pastelito, algo así, porque los días... patrios, los feriados que tienen esa simbología en realidad son bastante de índole gastronómica, me parece. Yo sí comí un locro vegano de Carmen City, está en Instagram, que lo recomiendo muchísimo. Yo como carne, o sea, no soy vegana, y así todo realmente fue como algo, este es como el mejor locro que he comido. Nada, como dato muy... Locro por allá, hizo lenteja, asado... Algo de carne tirada a la parrilla. Yo comí un poquito de locro. Pero bueno, también hubo puesta en escena, no mucho sé, celebración, show, mucho show. Un 9 de julio de mucho show, no solo por la selección, ¿no es así? Sí, se vio sobre todo en la capital federal. Hablábamos un poco el lunes también de este pacto de mayo que le iban a firmar después de las 12, que Milei se fue a Tucumán, que llegó caminando todo medio rengo, que habló 40 minutos bien entrada la noche, también con frío, que juntó a 18 gobernadores y que también, como perro viejo que no pierde sus mañas, terminaron también reprimiendo a quienes intentaban mostrar su descontento, ¿no? Su malvenida a Javier Milei y a los mandatarios obsecuentes de las distintas provincias que se acercaron a Tucumán. Este festival Ite al Pingo Milei, que era convocado por distintas organizaciones, no pudo tener lugar en la Plaza San Martín de la capital tucumana. Terminó con 4 detenidos también en medio de la represión policial. Y ayer hubo, terrible, para quienes no le bastaba con eso, desfile también de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Sí, mucho tanque de guerra, tanque chumbos, de guerra. Sí. Estaba Victoria Villarroel, que no fue a Tucumán porque dijo que tenía gripe, pero estaba subiéndose a los tanques de guerra como si no hubiese mañana, con una sonrisa de oreja a oreja. Ahí no sé si han podido ver o si quieren meter un bocadillo respecto a lo que fue el desfile de ayer, porque bueno, la verdad que dejó como ese tipo de perlitas. No vi mucho, la verdad, pero qué cara de contenta tenía Villarruel. Porque yo pensé que iba a estar contenta con lo del Pacto de Mayo, que iba a hacer la movida patria de ir hasta Tucumán, pero no. Pero arriba del tanque era como una sí, un perro con dos colas, niñe con juguete nuevo, sí, fascista arriba de un tanque de guerra. Son como las alegorías que se me ocurren. Tal cual. Sí, yo estoy como en una cruzada personal por no usar tanto las redes, porque me estuvieron haciendo, bueno, muy mal, pero hoy sí abrí, fue como si la foto y Milei al lado con un chumbo, sí, como toda una cosa muy, sí. Yo vi sí el meme que lo vinculaba, referencia de los Simpson de por medio, con Milhouse cuando se sube al avión de guerra, que le dice: toma papá, toma mamá, toma psicólogo. Estaba un poco en esa Javier Milei. Bueno, y me imagino también, nada, que habrá sido. Me quisiste acordarlo, ¿se acuerdan? Esa era una publicidad que quedó recortada después en la señora haciendo pa, pa, pa. Muy buena. Era de una consola. Era una consola, no me acuerdo de cuál, no vamos a decir el nombre de la consola porque no nos pagan. Es japonesa y empieza con N, pero no me acuerdo qué modelo. No me acuerdo cómo termina. Pero sí, así estaba Victoria Villarroel. Quienes no estuvieron tan contentos con el desfile de ayer, que reunió apologistas de cara pintadas, represores, excombatientes también, son la gente del CECIM de La Plata, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de nuestra ciudad, que expresaron su rechazo al desfile militar que se realizó ayer, 9 de julio, en este nuevo aniversario del Día de la Independencia. Quien estuvo, más allá del comunicado del CECIM, quien estuvo también compartiendo algunas reflexiones en sus redes sociales fue el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso. Sí, así es. Dijo, calificó el desfile como el desfile del terror y aseguró que estuvieron presentes varios torturadores de soldados del Regimiento 5. En esa unidad hubo muertes por hambre y soldados muertos bajo fuego enemigo estando estaqueados y casos de enterramientos como castigo, denunció Alonso en un posteo de X. Sí, señalaron puntualmente con una imagen en la que se puede ver a Emilio Samín Ducó, a Eduardo Gacino, Jorge Taranto, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Daniel Estela, y en un comunicado también manifestaban su repudio al acto de ayer y a este desfile ante Javier Milei, que decía: vendió nuestra patria al peor postor, un apologista también de Margaret Thatcher, criminal de guerra allá por el año 1982. Así es. En otras noticias, allanaron organizaciones del sur de Buenos Aires. El juez Armella ordenó esta mañana varios allanamientos por derivación de la causa que investiga Casanelo y que había dado intervención a la justicia federal. Esto pasó en Quilmes, Florencio Varela, Solano y Berazategui, donde están los locales del MTR Histórico, el FADU, Barrios de Pie, Polo Obrero, el MTD, Aníbal Verón, Corriente Clasista y Combativa y Libres del Sur. Se hizo presente Gendarmería y Prefectura para llevar adelante la orden de la justicia. Sí, esto viene ya de arrastre, lo comentábamos también, con distintos allanamientos también en la ciudad de Buenos Aires, a uh-huh. partir de esta línea 134 que abrió el juez Casanelo y el gobierno también para recibir denuncias ante dirigentes sociales, supuesta extorsión y otro tipo de cuestiones. Ya habían allanado el local central del Partido Obrero uh-huh. en medio de esta causa, y hoy se llevaron detenido también a un compañero, el MTR histórico Osvaldo Vázquez, detenido en Florencio Varela. Todo esto en un marco, ¿no?, de agudización de la pobreza, del hambre, del escándalo. De la persecución en las organizaciones sociales, sí, sí, totalmente. Así que nada, veremos cómo continúan. Estaban también acercándose. Un detalle de cómo viene esta persecución, quiénes la llevan adelante. El juez que manda la orden, ¿cómo se dice? Da la orden, firma. Sí, sí. Es Luis Armela, que fue corrido en algún momento, luego fue parte de la Gestapo antisindical, ¿se acuerdan del espionaje? Acá en la provincia de Buenos Aires, contra Astillero. Exactamente, así que nada, viene con un prontuario antiorganización uh-huh. bastante grande. Ahí va, sumamos un datito más. Esto decíamos, viene en un contexto medio general de crisis económica, crisis social, empeoramiento de los indicadores y los datos de pobreza, de empleo, de incluso de la cantidad y la calidad de la alimentación que pueden acceder los hogares de la República Argentina. Y en este caso, otro dato para recabar del aspecto económico es que cerraron más de 10.000 pymes en estos primeros 6 meses el gobierno de Javier Milei. Desde el sector que agrupa a las pymes afirman que el experimento libertario atenta contra la independencia y el desarrollo nacional, aseguran que el daño ya está hecho y que el gobierno carece de rumbo y de plan económico. Esto lo dijeron desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, aprovechando justamente el día de ayer, 9 de julio, el Día de la Independencia, para plantear cómo hemos perdido soberanía, independencia y cómo esta política económica de Milei y Toto Caputo se ha llevado puesta más de 10.000 pequeñas y medianas empresas que han bajado sus persianas. Sí, otros datos del horror son 69.000 despidos, más o menos en este sector, y 350.000 cuentas sueldos cerradas. Así que, bueno, todo hermoso todo. La verdad que complicado el panorama, pero bueno, queremos también bajar un cambio, poder amenizar un cachito. Es difícil con la realidad que nos toca, pero queríamos aprovechar para hacer un recordatorio. No sé, no cuenta como una efeméride, pero uh-huh. sí como una conmemoración, porque el sábado pasado se cumplieron 4 años de que pasó a otro plano de la existencia Rosario Blefari. Por eso hoy vamos a estar también musicalizando y escuchando parte de su arte y de sus obras. Sí, yo sobre eso, una pequeña, estuve leyendo que también lo recomendé en la casita, qué pesada, pero bueno, Diario del Dinero de Rosario Blefari, que es muy interesante históricamente, que son como entradas de diario de ella y lo que va gastando en sus cosas en los 90, en los 2000 tempranos, en 2010 y pico. Y nada, hay como un PDF ahí gratuito circulando que se puede acceder, se puede leer. Así que eso, antes de escuchar. No, de una polifacética también, porque es actriz, artesana, música, uh-huh. escritora. Pampeana, sí, criada en Mar del Plata, pero nacida en la provincia de La Pampa. Yo también estaba leyendo parte de su obra literaria, pero ahora vamos a escuchar lo que hacía respecto a la música. Vamos a escuchar del disco Misterio Relámpago del año 2006, Condición. Toda condición es imprecisa, no se puede hablar así. Bueno, seguimos acá en Malos Perdedores. Se iba Condición de Rosario Blefari. ¿Qué letraza tenía? La verdad que no me había puesto a escuchar con qué manera de tirar frases. Como que ya sé qué ponerme a escuchar cuando me ponga a cocinar esta noche. Gran letrista. Y vamos a estar explorando, como decíamos, parte de las bandas en las que estuvo participando, parte de su obra solista. Así que, nada, también quienes queden con ganas post escucha Malos Perdedores, post escucha de Va a Pasar Algo, pueden sintonizar a Rosario Blefari en todos sus formatos. Nosotros les recomendamos pasar por la página pulsonoticias.com.ar, revisar radionauta.com.ar y también comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, Radionauta FM en algunas de ellas, Radionauta Secas en otras, Pulso Noticias también, y a través de... Sí, y recordarles también que tenemos un club de amigues de Radionauta en el cual pueden hacer sus aportes, porque bueno, la verdad que está complicado todo y nos viene bárbaro y como para sostener los programas, la radio, etcétera, etcétera. Entonces, ya que estoy... Mira, yo uno nunca no puede estoy... comer una bambita en paz. Es que no. Esto lo vamos a decir la marca a ver si algún día nos mandan bambitas gratis, bambitas. Vamos a hacer una historia en cualquier momento. Sí, no sé están si los links, están los links, ¿no? En las redes. Lo podemos... Hay distintos montos para ser socio, amigo de Radionauta, o bueno, puedes hacer un pago único de millones, lo que tengas tal cual a disposición. Y si no, podés hablarnos a nosotros, no nos hagamos como que no nos conocemos, ¿no? Nos escriben a nosotros y nos hacen un aportecito, sí. Total, bueno, seguimos teniendo algunas noticias, ¿no? Tenemos un par más, decíamos que veníamos de indicadores un poco rudos y duros y... parte de los diputados están también convocando a partir de los números de los despidos a una audiencia el día de mañana, justamente ante el crecimiento de despidos en el sector público y privado. Diputados y diputadas de distintos bloques van a realizar una audiencia pública mañana a las 11 de la mañana en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara Baja junto a trabajadores y gremios en lucha por la reincorporación de les miles que en los últimos meses quedaron en la calle, producto justamente de esta política económica que viene llevando el gobierno de Libertad Avanza. Algunos números desde que asumió la presidencia Javier Milei, el desempleo creció en un 32,4% y mientras la tasa de empleo va en caída, la tasa de desempleo tiende a aumentar. Y ni hablar que ahí tampoco está la parte donde estás pluriempleado, pero igual no te alcanza el sueldo para vivir, ¿no? Sí, y tiene que ver con esto que ya veníamos repasando también a lo largo de todos estos meses, de cierres de dependencias, de achicamiento del Estado, también de aprovechar justamente las condiciones precarias de contratación del propio Estado, ¿no? Que hicieron que muchos compañeros que por ahí estaban hace años, incluso décadas, laburando en alguna dependencia, en algún ministerio, en alguna secretaría, nada de ñoquis, ¿no? Porque también buscaron instalar un poco eso, sino laburando todos los días, se vieron posibilitado de ser despedido a partir de esta forma de contratación. Y como decíamos también, esta recesión que viene afectando también la economía argentina tiene su consecuencia, lo que es el empleo privado, en el neumático, la industria textil, el comercio, la construcción y otros sectores. Así es. Por otra parte, se profundiza el hostigamiento a vendedores ambulantes por parte de la gestión ALAC. Tras varios meses de negociaciones y presiones para sacar a los trabajadores de la venta ambulante del centro platense, el sábado se viralizó un violento operativo de control urbano que contó con personal de civil para amedrentar a los trabajadores, y terminó con el decomiso de mercadería de los vendedores de frutas. Que es una nueva escalada de hostigamiento del gobierno municipal contra la venta ambulante. Bueno, tenemos también lo de las plazas, todo esto de haber llevado a los feriantes a Meridiano Quinto, ¿no? Bueno, como es... Sí, fue creciendo en intensidad. Es importante que Garro deje de reprimir a los vendedores. No, un momento. Momento. Este operativo fue contra tres puestos de verduras ubicados en calle 12... En el video se puede ver cómo uno de los trabajadores, cómo uno de los inspectores increpó a uno de los trabajadores diciéndole: sabemos dónde vivís, sabemos cuál es el domicilio de tu casa. Y también en este nuevo operativo participó personal de civil. Se vio a un hombre, a un tipo bastante envalentonado, así, violentando a la hija de uno de los vendedores, e incluso también peleándose con la propia policía, que se sumó a intervenir o a mediar, pasándose factura entre ellos, entre los inspectores municipales, control urbano y la propia policía bonaerense, sumado a personal de civil que directamente fue a matonear a los vendedores ambulantes. Terrible. Por otra parte, bueno, hay una marcha en la República de los Niños que se va a llevar a cabo este 13 de julio con la consigna de "El hambre es un crimen". La iniciativa surge como respuesta al ajuste implementado por, se me fue, el gobierno nacional, que está afectando a las infancias. Sí, o sea, ya sé que era como medio como seguía, pero bueno, consíganme un reemplazo, qué decirles. Esto está planteado por una amplia coalición de organizaciones comunitarias, sindicales, movimientos sociales, instituciones educativas y defensores de derechos humanos, que exigen, bajo el lema "El hambre es un crimen", reparación justamente para las niñeces y las infancias y las adolescencias. Ahí también todo medio chingado. La jornada va a comenzar a partir de las 10 de la mañana con actividades recreativas y culturales, mientras que la marcha principal va a ser a eso de las 2 de la tarde, culminando con un acto público en la Plaza Central de la República de los Niños. Así es, así que bueno, con este comienzo del receso invernal podés llevar a los pibis a la marcha del hambre es un crimen. Buen plan para el fin de semana. Emponchado, eso sí, sí, sigue todo, sí, como favor. Viene. Y bueno, tenemos otro temita de Suárez para seguir en este recorrido de Rosario que estamos haciendo. Explosión Madonna se llama, nunca lo escuché. Bueno, va a ser un grato descubrimiento. Como un, sí.

un poco más sobre estos organismos y lo que están padeciendo, digamos. Representante electo en el 2008, comentaba. Imagínate la ausencia de mecanismos electorales democráticos para justamente cubrir esas vacantes. Nosotros seguimos, nos queda el último tramo de este Malos Perdedores del día miércoles. Decíamos, vamos a estar escuchando Rosario Blefari en sus distintas versiones, en sus distintos conjuntos, en este caso del grupo Los Mundos Posibles, va a sonar En Otra Dimensión. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscar nuevos talleres. Continuamos en este Malos Perdedores, 10 minutos restan para llegar a las 8 de la noche y también para llegar al momento de despedirnos en el aire de Radionauta. Estamos a poco de cumplirse un mes de lo que fue la salvaje represión del 12 de junio en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, no solo alrededor de la plaza, sino también se fue difuminando, uh-huh, ¿no? Por el resto de la zona. Terminaron con 35 detenidos. Y hoy se estuvo realizando también a partir de las 11 de la mañana en la sede del SERPAJ en Piedra 730, una conferencia de prensa donde se informó acerca de las acciones que van a estar realizando también este viernes, justamente a un mes de la represión y de las detenciones. Se está planteando realizar una concentración y un festival solidario en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas y hasta las 19:30. También el Comité por la Libertad de los Presos Políticos tiene también su réplica aquí en la Ciudad de La Plata. Se están llevando adelante distintas acciones. También se está formando parte de las colectas solidarias para poder arrimar algún cigarrito, alguna frazada ante la ola polar, algo de alimento a quienes aún hoy siguen detenidos. Y mañana también hay una convocatoria aquí en la Ciudad de La Plata respecto a este tema. Sí, recordemos que quedan todavía 4 personas detenidas y bueno, que se reiteraron la exigencia inclaudicable de la liberación del escuadreado detenides y el sobreseimiento y cierre de las causas. Mañana se va a estar llevando adelante también, como decíamos, a partir de las 11 de la mañana, una convocatoria aquí en 7:50 en nuestra ciudad, justamente buscando visibilizar esta situación y pidiendo y exigiendo libertad a los 4 presos políticos de la ley Bases. Basta de persecución, desprocesamiento de les luchadores y basta de criminalizar la protesta social. Esta es la convocatoria que nos trae la Coordinadora por la Libertad de las Personas Presas por Razones Políticas, La Plata, Berisso y Ensenada. Queríamos ahí comunicarnos con gente que viene formando parte de la coordinadora para que nos cuente un poco más cómo viene siendo el seguimiento de la situación de los 4 detenidos. Estamos hablando de Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez. Pero bueno, no estamos teniendo suerte y ya estamos llegando casi al final de este Malos Perdedores del día de hoy. Y como decíamos, también va a haber una cita en la capital federal buscando justamente hacer fuerza y exigir y pujar por la libertad de quienes siguen presos a un mes de su detención. Todo esto va a estar sucediendo en Plaza de Mayo. No sé si tenemos ahí el line-up de quienes van a estar participando de este festival o no. ¿Sabes que viste cuando estuviste todo el día viendo un flyer y cuando llega el momento que es importante que estés viendo el flyer no lo encontrás? Pero así de memoria sé que van a estar tocando Flopa, La Piba Berreta, Julio y Agosto, Sudor Marica. Ah, pero espectacular. Y algo más hay. La verdad es que no. Ahí lo buscamos para dar bien la información. Pero que alguien hable, pues si todos nos buscamos y nadie habla, como el silencio de radio. Bueno, acá está, gracias al público presente. Paula Mafia, El Príncipe Idiota, ahí lo vamos diciendo al mismo tiempo. Lo vamos diciendo a coro, a coro. Vamos, 3, 2, 1. Paula Mafia, El Príncipe Idiota, La Piba Berreta, Saga. Buli, Buli, Tres Piñas. Flopa Lestani, Julio y Agosto, La Perra que los parió y Sudor Marica. Julio y Agosto se reencuentran en Plaza de Mayo después de la detención de uno de sus integrantes. Justamente vuelve la banda para exigir la libertad de quienes aún siguen detenidos. Es un buen gesto porque podrían no estar, por ejemplo, claro. No sé si es una de las bandas, no sé, que estás hablando de Las Manos de Filippi, que te imaginás que van a estar en una movida de este tipo. Me parece un buen gesto de Julio y Agosto solidarizándose con el resto de los detenidos. Sí, incluso hoy he escuchado un poco declaraciones de integrantes de Sudor Marica que comentaban un poco, ¿no? La situación de exposición que un poco sus presentaciones públicas los ha ido llevando a ese lugar, ¿no? También desde una asunción de que hacen música y arte desde la militancia y todo lo que tiene que ver con los discursos de odio, las amenazas por parte de los libertarios y el ensañamiento que pasaron a ser como el prototipo de la banda que los libertarios no quieren que seamos. Entonces también más desde, lo vamos a hacer, claro. Claro, desde ahí refuerza un poco las ganas ganas de salir a tocar y las ganas de estar presentes en este festival solidario en Plaza de Mayo este viernes 12 de junio, mes de las detenciones, pidiendo la libertad de los detenidos por la ley Bases, el cierre de las causas y en defensa también de los espacios de memoria, todo esto organizado por la Coordinadora por la Libertad de los Presos de la Ley Bases. Divino. Me encantó ese coro que hicieron y ojalá lo puedan hacer más seguido. Hay que afinarlo, pero bueno, va a ir saliendo cada vez mejor, me parece. Acá también hemos tomado como la inspiración del coro que viene funcionando acá en el Olga, divino. ¿Hay un coro acá en el Olga? Hay un coro juvenil, me gustaría poder decir, pero ¿por qué no tengo las cosas? Tengo que tener escrito un montón de cosas. Estás haciendo muchas cosas a la vez, no te arrebates. Este sábado se van a estar presentando acá en el Olga Vázquez, después pueden entrar en las páginas, en las redes del Olga para ver bien la info, pero este sábado acá se va a estar presentando el coro. Y ya que estamos, tiramos un poco de agenda, el viernes un nuevo ciclo Desviadas, de poesía lésbica, acá en el Olga Vázquez, comidita, bebida, poesía y algo de música. Divino, ¿qué más querés? Mal, algo calentito, ahí un vinito y un poco también de poesía lésbica. Nosotros hemos llegado a nuestro cierre ya al final de este Malos Perdedores del día miércoles. Hemos hecho lo que pudimos, quisimos hablar con alguna gente que justo por cuestiones de la vida no nos pudo atender, pero bueno, pero también tratamos. Hablamos un poco, sí, con Martín. Hablamos un poco con Martín, hablamos un poco entre nosotros y tratamos de plasmar más o menos lo que teníamos para decir en el día de la fecha, invitarles a las cosas que le queríamos invitar y así todo. Y escuchar a Rosario Blefari, cerrar de esa misma manera, ¿no? Sí, vamos a cerrar con un temita de Rosario, en este caso de otras de las bandas que formó parte Rosario Blefari, Summon Mont haciendo La Misma Miel, un disco del año 2014, disco homónimo, Summon Mont. Quería que digas disco homónimo, gracias por decirlo. No, y una perlita, como un dato de color, hay muchas bandas que homenajean a Rosario, que han hecho muchas versiones. Hay una versión, por lo menos en YouTube está, no sé si en otro lado está, de una banda llama Macaulay Culkin, como mirá, suena. Como el de Pimpobre Angelito. Exactamente, pero como Macaulay Culkin, antes de que existan los Winona Ryder, podemos decir de estos de tomar nombres de gente. Pero bueno, que hacen una versión de La Misma Miel que está muy bien, sobre todo por la energía que le pone la cantante a la pandereta. Ajá. Como para que lo vean ahí y lo disfruten. Bueno, chao. ¿No? Chau, se abrigan. Siempre muy cuerpito gentil ustedes. Abríguense, que hace frío. Abríguense, nos escuchamos el viernes. Nos parecimos tanto.